pasó. La noche fue tan buena, la cama era una hoguera, hicimos todo, fue genial. Tú sabes bien lo que me gusta y yo sé que quieres de mí. Sé que quieres de mí.